Continuamos en Radio Ayacucho, lo anunciábamos, lo adelantábamos, finalmente se acordó un bono y aumentos y fecha de pago de aguinaldos para los trabajadores municipales y queremos saber un poco cuál fue el acuerdo que estuvo los gremios municipales junto al municipio, al departamento ejecutivo. Está en comunicación telefónica con nosotros Eduardo Pereira de UPCN. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Franco, a vos y toda tu audiencia. ¿Cómo le va? Bien, bueno, es así, ¿no? Se acordó finalmente un acuerdo, bono, aumentos, fecha de pagos también, aguinaldo, y que no se va a descontar las horas a aquellos que estuvieron haciendo la medida de retención días atrás. Bien, sí, un poco de todo. Bueno, te cuento más o menos cómo se desarrolló la reunión y, bueno, y qué mandato teníamos por ahí nosotros como representantes gremiales, después de haber recorrido las áreas de trabajo y haberles contado a los compañeros lo que había sucedido en la reunión próxima anterior, ¿no? Uh-huh. Bueno, llegando a la reunión, el Ejecutivo se había llevado una contrapropuesta por parte de los gremios, ¿sí? Que era muy superadora a lo que ellos habían presentado en la reunión anterior, a nuestro criterio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegaron a la reunión aceptando lo que habíamos propuesto los gremios y también accedieron a frenar todo tipo de medidas con respecto a la jornada de lucha y retención que se hicieron los días 27, 28 y 29 de octubre. Y ahí por ahí voy a hacer un poquito de hincapié y una pausa, porque más allá de que está el compromiso de frenar, ¿no? Luego de las amenazas de descuento de días, UPCN sigue insistiendo de que la medida fue legítima y que más allá de que si hubiera confirmado o no las amenazas por parte del Ejecutivo, nosotros seguimos creyendo que la medida fue genuina, que la medida fue totalmente válida y que seguramente allá a lo largo del tiempo le hubiéramos ganado la pulseada a la hora de si se hubiera concretado estas amenazas de descuento, ¿no? Pero bueno, dada la situación y por ahí la preocupación por parte de los compañeros, hemos ido a dialogar con el Ejecutivo con ese mandato, ¿no? Que por ahí también termina siendo una motivación para aceptar este acuerdo con el Ejecutivo, ¿no? Teniendo el mandato de lograr lo máximo que se pueda con respecto a dinero en el bolsillo de los compañeros, el no descuento y aumento a los básicos para el próximo año, la verdad que terminamos aceptando esta propuesta por todo esto que te vengo diciendo, ¿no? Claro, bueno, es algo que venían reclamando igual desde hace un tiempo, porque ahora queda demostrado la lucha que vienen realizando no solamente sí, los gremios, sino los propios trabajadores, que fue la iniciativa de ellos. Sí, tal cual. Por ahí yo en mis estados, donde por ahí comunico a todos los compañeros afiliados y compañeros municipales, al final del anuncio destaco y valoro y agradezco la lucha de los compañeros, porque todo esto hubiera sido nada o muchísimo menos si no hubiera sido por estas acciones que se tomaron esos días, que generó la convocatoria a los gremios a dialogar, a una mesa técnica, el compromiso por parte del Ejecutivo de tratar de acordar alguna pauta salarial. No nos olvidemos que allá en octubre, cuando nosotros peleábamos por este piso del 2% para los compañeros municipales, que no pudimos revertir, en ese momento la pauta salarial para lo que restaba del año era nada, y hoy estamos hablando de un bono para noviembre, un bono para diciembre, el aguinaldo en tiempo y forma, un aumento salarial que iguale la inflación en los básicos para enero, que va a ser del 6,2 como piso, uh-huh. ¿Sí? Ajustable a la inflación. Si la inflación en estos tres meses es superior a este 6,2, se tiene que actualizar, o sea, claro, va a ser mayor en caso de que lo fuera, y un aumento salarial dividido en 5 cuotas para el 2026 de un 20%, ¿no? 4% en marzo, 4% en abril, 4% en septiembre, 4% en agosto, 4 de septiembre en septiembre y 4% en noviembre como piso para el año que viene, ¿no? Siempre sujeto a las charlas y a las negociaciones que podamos llevar adelante en esta mesa técnica que se conformó pos a las medidas de fuerza que los compañeros llevaron adelante. ¿Cuál es, Eduardo, para vos? Porque el intendente, digo, tenía una certeza y tenía ya confirmado que se iba a descontar, digamos, los trabajos, los días de trabajo, aquellos que no lo realizaban. ¿Cuál es ese cambio que hizo el intendente ahora que sí decida no descontar. Esto gira todo en política, Franco. A ver, por más que a veces el Ejecutivo no quiera reconocer ciertas acciones, amparado por ahí en la justicia, con la planta municipal, ¿no? O en las leyes, termina habiendo decisiones políticas que terminan cuadrando todo esto, ¿no? O sea, termina siendo una decisión política de acceder por ahí a frenar todas las cuestiones para que se termine acordando esta propuesta salarial, para que el Ejecutivo Municipal pueda bajar esta propuesta al Consejo, se pueda aprobar y pueda cerrar un año administrativo cómodo, si se quiere, y pueda encarar un 2026 ya con algunos datos y algunas certezas y algún acompañamiento por parte de los gremios para la presentación del presupuesto que viene. O sea, acá hay un interés político de llegar a un acuerdo, ¿sí? Para poder terminar un año bien y empezar un año también tranquilo y con previsiones a la hora de confeccionar su presupuesto. Entonces, claro. Sí. Claro, claro. ¿Y cómo fue la reunión? Porque hubo declaraciones fuertes por parte del intendente tratando la cuestión de que había algunos gremios que utilizaban rédito político, partidario, para beneficio. Mirá, nosotros obviamente como gremio también discutimos fuerte, también nos posicionamos en nuestro pensamiento, en nuestros criterios y también lo defendemos a capa y espada, y también discutimos fuerte cuando hay que discutir. Nosotros como gremio siempre nos hemos mantenido firme en nuestras convicciones. Vuelvo a repetir, para UPCN las acciones estaban bien encaminadas, para UPCN a la hora de llevar adelante estas medidas solicitadas por los compañeros, creo que encuadramos como corresponde el reclamo y fue denunciado como corresponde. Tuvimos el acompañamiento de la institución con el Ministerio de Trabajo, que la verdad que también queremos agradecer, que siempre estuvo del lado de los trabajadores. Entonces, bueno, como gremio y como institución creemos que todo estuvo bien planteado, pero bueno, dadas las circunstancias, por ahí se tuvo que, como te decía, utilizar en el momento de la negociación, pero siempre nosotros firmes nuestra comisión y nunca nos corrimos del eje y de lo planteado, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros rechazamos y repudiamos esos dichos en su momento, porque para nosotros, como te dije hace momentos, es una cuestión política, y vos salir con estas declaraciones momentos antes y durante el desarrollo de una medida de protesta, obviamente que limita a aquellos que quieran protestarse y también disciplina a todos aquellos que de ahora en adelante quieran protestar o alzar su voz por algo que la mayoría cree que está mal, ¿no es cierto? Entonces, también es un logro este acuerdo, y también hay un mensaje para el compañero municipal, ¿no? Hay que unirse, hay que reclamar, cuando la situación ya no da para más, hay que hacerlo, porque históricamente todas las conquistas laborales se hicieron de esta manera, ¿no? Protestando y haciendo sentir la desconformidad para que nos escuchen y accionen a consecuencia, ¿no? De este reclamo que sigue siendo genuino y que la misma patronal reconocía que era genuino, que la misma patronal hoy reconoce que los aumentos conseguidos y otorgados siguen siendo insuficientes y que todos vamos a trabajar para poder ir mejorando mes a mes y año a año. O sea, acá los sueldos municipales hoy están muy atrasados, por eso que por ahí se elige la opción de un bono de 40.000 pesos, porque es algo que va a impactar rápidamente en el bolsillo, más allá de que es poco, repito, más allá de que es poco, pero impacta mucho mejor en los bolsillos y le llega a todo el mundo y rápidamente, ¿no? Porque esto también está previsto para los jubilados, pensionados del municipio, ¿no es cierto? En el mes de el bono de noviembre va a ser cobrado los primeros días del mes de diciembre, y el bono de diciembre va a ser cobrado los primeros días del mes de enero, en donde aquel jubilado y pensionado municipal va a tener que pasar por las oficinas de la municipalidad a buscar este bono, ¿no? Que seguramente va a salir como un cheque, ¿no? Pero bueno, esto le llega de forma inmediata. Acá hay que saber también de que por ahí hay los compañeros jubilados todavía no han cobrado aquel 5% y aquel 2% de octubre todavía no lo han cobrado. Claro. O sea, se le adeuda 2 meses de aumento a los compañeros jubilados, y esto también que influye a la hora de solicitarle al Ejecutivo casi como un salvataje, que es poco, reitero, y todos estamos totalmente de acuerdo, es poco. Lo que sí valoramos es que es lo mejor que se pudo haber conseguido en este escenario, siempre partiendo de la base de que no había nada, y después que sí, y no sabíamos cuánto, y ahora, bueno, dados los números y dadas las circunstancias, a nuestro criterio creo que fue lo mejor que se pudo haber conseguido en esta situación y en este momento, ¿no? Hace pocos días el intendente tuvo una reunión con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que esta reunión definió qué va a ocurrir el año próximo y que posiblemente esto dio el ok para dar este aumento? Porque en definitiva se dio a entender que no había recurso para dar aumento. No sé de dónde salieron tampoco. Personalmente se lo voy a consultar a las autoridades, pero ¿sabes? ¿Se dijo algo de esto? ¿De dónde vienen los recursos? Sí, sí. En teoría los recursos vienen. O sea, históricamente, en los últimos meses del año la coparticipación sube y aumenta, ¿sí? Claro. En estos últimos meses el municipio ha empezado a percibir casi lo presupuestado y un poquito más de lo que se venía presupuestando. Y bueno, en base a eso se aventura a primero anunciar y luego concretar estos aumentos, ¿no? También se está esperando el compromiso por ahí, y donde todos vamos a trabajar en forma conjunta, porque desde nuestras instituciones gremiales que tenemos injerencia a nivel provincial, también vamos a pedirle al señor gobernador que baje lo antes posible lo adeudado de los municipios, inclusive Ayacucho. No estamos ajenos a que por ahí la provincia le debe al municipio 200 y pico millones de pesos de IOMA y algo de 50 millones de pesos de juego bonaerense, que el municipio en una decisión política tuvo que utilizar para poder enviar todos nuestros chicos a los Juegos Bonaerenses. Sí. También nosotros vamos a acompañar ese pedido para que el señor gobernador pueda bajar esos recursos a todos los municipios, inclusive a Ayacucho, ¿no? También sabiendo y entendiendo de que la situación de la provincia no es ajena a ninguna otra provincia, sabiendo de que por ahí hoy también está faltando recursos a nivel nacional, y que obviamente al no llegar a la provincia menos va a ir llegando a los municipios. Pero no obstante, nuestro compromiso también está ahí como institución en pedirle a nuestros representantes a nivel provincial que se haga escuchar este reclamo ante los dirigentes provinciales, ¿no? Claro. Que también viene por ahí esta posible mejora a la hora de recibir la coparticipación, que se pueda volcar a las mejoras salariales. Pero bueno, es un trabajo en conjunto y que políticamente se tendría que haber tratado y manejado de otra manera. Yo creo que sí, pero bueno, hoy la gestión municipal la lleva adelante este equipo de gobierno, y bueno, nosotros tratamos constantemente de mejorar la vida del empleado municipal y reclamar y exigir cada vez que podamos, ¿no? Diego, para cerrar, digo que bueno, más allá de todas estas cuestiones de negociación y demás, es una inyección para el trabajo, para el trabajador, y también para lo que va a generar también los comercios locales y todo lo que conlleva también que haya dinero a fin de año para todo, para el beneficio de la comunidad en general, digo. Sí, tal cual. El municipio de Ayacucho ha pasado a formar la mayor empresa a nivel local, o sea, más allá de que el Estado es la mayor generadora de empleo del municipio. A ver, y todo el dinero que se vuelca de las arcas públicas, no solamente municipal, sino docente, auxiliares, o sea, a ver, yo creo que Ayacucho es un pueblo que depende íntegramente del Estado, local, provincial y nacional, y que todo este dinero queda acá. Entonces, la verdad que es valorable y aceptable este acuerdo, y teniendo en cuenta estas cuestiones que planteas también, ¿no? Todo este dinero viene a quedarse acá en el pueblo y a mejorarle la vida no solamente al empleado en su bolsillo a la hora de ir a cobrar, sino, como vos decís, al comerciante que va a recibir las compras de todos los trabajadores del Estado. Así que, por supuesto que es beneficioso para todos, por supuesto que cada pesito que le podamos agregar al bolsillo del empleado municipal termina siendo beneficioso para todos. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho por estos minutos. Seguramente estaremos charlando más adelante para ver cómo viene todo. Gracias por habernos atendido también durante todos los reclamos. Te estuvimos molestando, nos atendiste. Por favor, el agradecido soy yo. Obviamente que esto no sería posible sin el acompañamiento.